Alba. Del pintor Attilio Malinverno. Es un óleo sobre tela de 1 m x 1.20 m y fue pintado en 1923. Alba nos presenta una imagen de la vida pacífica cerca de los cerros cordobeses a partir de un paisaje al inicio de la mañana. Se trata de una pintura donde las sensaciones fueron capturadas por efecto del color y la pincelada a partir de una luz baja con el sol a punto de despegarse del horizonte. Malinverno eligió para esta obra pintar la región de Altagracia, una zona de calma al borde de las sierras de Córdoba. La composición está formada por sucesivas franjas de pintura horizontales que sugieren las inclinaciones y vaivenes del terreno para generar la sensación de profundidad. En primer plano, aparecen unas piedras dispersas en la colina. En el centro, un poblado al pie de los cerros. Cerca de allí, Malinverno pintó arboledas con densos follajes, seguramente sauces y eucaliptos, definidas por medio de una pincelada suelta de colores que se torna más cálida bajo la influencia de la luz del sol al amanecer. Esa misma arboleda llega a rodear al pueblo como un semicírculo en segundo plano con lomas que quiebran suavemente la uniformidad del terreno. Más allá, en el fondo, antes de aparecer la luz del sol insinuada en las nubes, las sierras delimitan el horizonte bajo un cielo apenas nublado, generando un efecto de tranquilidad. A través de pinceladas suaves, azuladas, verdes y rojizas, el artista pintó Alba de forma rápida, utilizando una variedad de colores para lograr los efectos tenues de la luz en las primeras horas del día. Especialista en plein air, Malinverno pintaba paisajes a partir del natural, intentando captar desde algunas colinas cercanas no solo la geografía de un paraje, sino el modo en que la luz del sol afectaba todo lo que tocaba y el modo en que ésta dejaba en sombra aquellos lugares que aún no habían sentido su influjo. En el caso de Alba, el pintor indagaba acerca de los efectos de la luz solar sobre la sierra, los árboles y las casas en el inicio de la mañana. Malinverno estuvo adscrito al postimpresionismo, movimiento de renovación plástica que surgió en 1910 en Londres y que definía una pintura expresiva y cromática, capaz de captar una imagen fugaz en algún momento del día. Se dedicó casi exclusivamente a pintar paisajes dentro de la temática rural, otorgando a sus obras características relacionadas a la amplitud y la luminosidad de la vasta geografía argentina. Durante los veranos, que se pasaba pintando, a Malinverno lo acompañaban su mujer y sus hijas, quienes muchos años después recordaban vívidamente la mano de su padre moviéndose grácil para formar en pocos trazos montañas, pueblos, sierras y muchos árboles. Este último objeto sería el leitmotiv de su pintura. El eucalipto, según Malinverno, era una síntesis perfecta de gracia y proporción, que simbolizaba un retrato interior de su alma fuerte y templada. Como todo artista del paisaje, el apodado por la crítica como el pintor de los árboles, sentía que a partir de estas obras se expresaba su propia sensibilidad y espíritu.